Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que sos, eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos puedes explicar esto? Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero. Con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente. Tus dos viajes a Punta del Este, que si bien fueron en términos personales junto a tu familia, fueron pagadas por una productora que pertenece... ¿Qué dos viajes a Punta del Este? ¿Cómo? ¿Qué dos viajes a Punta del Este? Perdón, un viaje de ida y un viaje de regreso. Ok. Pagado en dólares por una productora de Marcelo Grandío, que es tu amigo personal, empleado en la televisión pública, y la productora también en la televisión pública, que vos mismo controlás, con lo que uno podría sospechar de devolución de favores, dádivas o alguna causa similar. Bueno, la dádiva está en tal caso cuando yo no, cuando es una dádiva, ¿no? Cuando yo no pago por, cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo, cuando hubiese sido, yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, bueno, ya no sé cómo explicárselos. La pregunta es, sin meternos en cuestiones judiciales, que usted dijo que los detalles lo dará la justicia, si la sociedad no merece saber algún detalle mínimo con respecto a, el, por ejemplo, el pago o no a Grandío, si fue con una factura, si existe la factura, pero si fue en negro, ¿cómo lo constató usted? Yo ya lo expliqué y lo que importa acá es que efectivamente, que un poco lo hablábamos recién con Pablo, es si el viaje lo pagué o no lo pagué yo, que en tal caso es la discusión que hay sobre la dádiva. Pero ¿cómo lo pagó? Digo, ¿con factura? ¿Pero por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial.